¿Vamos a tocar qué? Vamos a tocar la canción de un negro peticito morrudo que hace baila funky, es amigo de todos los niños y se llama James Brown, y lo va a poner ahí y se llama James Brown, que decía: no me dejan salir cuando estaba en cana porque era negro. Un, dos, tres, cuatro. Tengo que volverte a ver. No puedo salir por amor. Tengo que volverte a ver.